con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, señores, me da mucho gusto que estén conectados y que estén aquí y conmigo. Garbanzo, ¿tú crees que yo soy una persona tonta? No. Muy bien, señores, pues ya lo saben. Y si el Garbanzo dice que yo no soy una persona tonta, no lo soy. Síganme, arroba el maestro Doggy. Y a todos los seguidores, gracias a los que me escriben. Los leo, aunque no crean. También los estoy leyendo en mi canal de YouTube, en el maestro Doggy. Ahí donde estoy poniendo el tiempo extra. Díganme si ya no van a querer que lo suba, porque nada más tengo de a 1,000 views y mucho trabajo para estar ahí, para estar grabando eso, para estar grabando eso de a gratis. No, pues uno los graba y nada más 1,000, 2,000 personas viendo, pues uno quiere ver millones, y, ¿no? Pero no, está bien. El que lo ve, gracias, a los que no, ni modo. Garbanzo dice que soy inteligente, por lo tanto quiere decir que lo que yo digo no son tonterías. ¿Verdad, Garbanzo? Por supuesto, maestro. Jamás ha dicho una, y todo lo que dice, bueno, en su segmento es verdad. Digan lo que digan, lo de Star Wars. Ah, o sea que se estaba preparando. Gracias, Garbanzo. Va. Tú sabes que... Está muy bien, muy bien. Fíjate que si siguieran haciendo películas de los supercampeones y todo ese rollo, pues los que lo vieron, los primeros estuvieran viéndolo, aunque no sirviera, pero así es este rollo. Muy bien, señores. Vamos a hablar de algunas situaciones, entre ellas... a unas cosas que publico, y me gusta siempre no solo publicar por publicar, me gusta escribir algo más allá de las 3-4 letras que pueda llevar un meme con algún mensaje. Y lo último que he subido es: quieren regalo del Día de las Madres y el niño ni lo creó, quieren regalo del Día de las Madres y el niño lo crió la abuela. Es una situación muy extraña, pero nadie pone el dedo sobre eso. Y tal vez usted va manejando y va escuchando y su pensamiento es: ¿qué le harían al Doggy? ¿Por qué el Doggy siempre habla en contra de la mujer? Porque es, a ver, dele permiso a su cerebro a que procese lo que digo y no le dé chance a su cerebro a que me esté señalando sin antes escuchar bien. En pocas palabras, deje el hate a un lado, olvídese lo que yo, que si estoy dolido, que si me vea la mujer, piense eso, oigan el mensaje y vean si no es raro, ¿ok? Yo, me encantan las mujeres, hay muchas mujeres a las que quiero, pero no por eso que sí que voy a querer a todas o que todas las mujeres son buenas. No, brodis. ¿Quién les metió eso en la cabeza? ¿Quién? ¿Quién les hizo ese daño? Es un daño. Y es un daño horrible porque hay brodis ahí que los tienen como presos. ¿Verdad? Quieren de regalo el Día de las Madres y el niño lo crió la abuela. Yo siempre he creído y lo he visto y cada vez me doy cuenta de eso, de que la mujer quiere sacar lo mejor de todas las situaciones. Para uno, llevar a cabo... un ejemplo, yo he escuchado que dicen cuando alguien duerme mucho, que dicen, ¿durmió como quién? Como... princesa. Como princesa. ¿Qué más? Cuando alguien duerme mucho, dice, que te levantas tarde. Que dice, mira, este duerme como qué. Como rey. Como rey, duerme como rico. ¿No? ¿No han oído eso? Míralo, este, duerme como rico. Es una de las mentiras más grandes. La gente que tiene dinero es gente que es dedicada a algo. Se levantan temprano o se acuestan muy noche, bla, bla, bla. Duermen poco, en realidad, ¿no? Es una persona que tiene lana. Y conlleva el tener lana, conlleva mucho trabajo, mucha dedicación, mucho estar ahí. Por lo tanto, el Brody tiene derecho a disfrutar cuando tiene vacaciones o en sus tiempos libres porque se la ha partido. Como el niño que estudia mucho, que a veces los niños... no duermen, lo que sea, y hacen un examen y les va muy bien. Ahí viene la recompensa de eso. Siempre hemos trabajado para tener algo, especialmente los hombres. Una mujer a los 18 se gradúa de la secundaria, de la high school, y tiene 2-5 güeyes ahí ya que se la quieren llevar para casarse con ella y la van a mantener. Tú, Garbanzo, a los 18. A ver, quiero una mujer que te la pele, bebé. Perdón. Ay, pero no, pensé que estaba en tiempo extra. No, no, no. Está bien. No, no. O sea, yo sé que está bien porque está en nosotros. No hay problema. Ni tampoco estoy. Nada más digo para que vayan viendo qué rollo. Ustedes pueden tener una hija, Brodis, a los 18. Si es una chavita. Acá se va con un Brody que tenga y adiós. A tu hijo lo vas a ver ahí. No va a ser así. Quieren regalo del Día de las Madres y el niño lo crió la abuela. Fíjense cómo estoy elaborando todo para llegar al jaque mate. Cuando tú en tu trabajo metes tiempo extra, viene el dinero extra, ¿no? Sí. Lana extra, overtime, se paga doble, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y qué raro que una mujer que tuvo un hijo que no está ahí para él, y no estoy hablando de que le compren cosas, especialmente muchas mamás solteras que se la pasan trabajando, no pasan mucho tiempo con sus hijos, es duro. Y muchas que igual se la pasan dejándole el hijo a la abuela. Ay, no, es que a ella le encanta su nieto, ¿verdad, mamá? Y la señora, pues, ¿no? Como que, pues, sí. Entonces, se la pasan los niños con la abuela. O hay muchas que los dejaron con la abuela y se fueron a otro país a trabajar, bla, bla, bla, lo que tú quieras. Y el Día de las Madres quieren verse como que ellas son las mamás, como que de verdad se lo ganaron. Y yo no hubiera sacado esto si no hubiera visto que el Día del Padre se llenan las redes sociales de mujeres diciendo, pues, ¿qué le celebras si nada más lo único que dan es dinero? ¿Con eso quieren ganarse al niño? Pues, si lo ve, nada más da el child support. Y qué cosas de la vida, ¿verdad? ¿Qué vueltas da la vida? Las que trabajan muy duro y nada más le dan a los niños ropa y comida y dejan a los niños con la abuela, hoy exigen reconocimiento el Día de las Madres. Pero lo hago por mi hijo. El hombre lo hace por su hijo. Pero el hombre somos más callados. Yo creo que yo soy el que hablo más. Los hombres somos muy callados. Los hombres somos la mayoría muy nobles. Los hombres la hemos perreado. La mayoría de gente que está en este país, que viene de México, Centroamérica o donde sean, primero se la partió la madre el papá. Extrañando a hijos, extrañando todo, pero... Ey, los hombres no extrañan al niño. ¿Por qué? Porque no somos como ustedes y lloramos y escribimos cartas y ¡ay, mi hijo! Nosotros somos más de guardárnoslo. ¿Está mal? Sí. Así somos, sí. Pero nada más para que ustedes vean por dónde cojea el asunto. El hombre ha sufrido, sigue sufriendo. Manda dinero, manda lana. Es más, creo que estas escuelas sí nos enseñaron. Pero el Día del Padre es, ay sí, ¿y qué creen? ¿Que con dinero? Pero el Día de la Madre, ahí sí. Qué buena mujer, todo por sus hijos. Esto, tengan poquita eso. O sea, y luego me escribe uno, Brody, ¿desde cuándo tú empezaste a ver esto? ¿Cuándo empezaste a pensar así? Eres mi ídolo. Desde los 12, 11 años, yo ya empecé a ver... ¿Qué sé yo? ¿Y por qué? A ver, se caía una niña y un niño de la bicicleta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? O sea, se referían a la niña. El niño puede estar allá cayéndose, güey, sangrado y todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vi lo del tren de México, los vagones. Se cae un tren. Mueren, creo, 23 personas hasta el momento. No sé si ha aumentado. Qué triste, había niños y mujeres. Te lo juro, lo escuché y al rato les pongo el audio por ahí, lo voy a encontrar. Dije yo, a ver, ¿a qué edad empiezas a valerle madre a la gente? Porque soy niño, a los 5, 6, ¿a qué edad dices tú? Ah, ya, ya cuando eres de los 13, para adelante. Que, bueno, te revelan lo de los Reyes Magos y... O sea, ya valiste. Ya después de ahí ya. Ya te puede llevar un incendio y no lo saquen. Nomás saquen a los niños y a las señoras. Yo te les voy a hablar más de esto para bárbaro, que abran ustedes la mente y otras cosas que he escrito ahí en mis redes. Vuelvo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Muy bien, estaba hablando de algo que publiqué en mis redes sociales, que dice, síganme por cierto en El Maestro Doggy. Quieren regalo del Día de las Madres y el niño lo crió la abuela. Y hay muchas injusticias y no lo hago como para llorar, porque cuidado con que un hombre diga, ponga el dedo sobre algo porque ya estás llorando, pero si quieren ustedes ponerlo como que estoy llorando, perfecto, pónganlo. Entonces, en este plan de llorar, ¿verdad? Porque si les hacen ver la verdad, pues se agüitan. Es de que les hablaba de la tragedia en México y escuché que decían, y qué triste, había mujeres y niños también ahí. Y digo yo, a ver, ¿quién estableció de que un hombre no siente, brody? ¿Quién estableció eso? Ustedes con su machismo, que son machos. Es que no nos quedó de otra más que la autodefensa era esa. ¿Ya qué? Oye, pero tú eres el hombre. ¿Cómo es posible que hayas dejado que pase esto? Uy, güey, pues el otro decía una marcha, que ellas sean fuertes y que women power y que la... Entonces, ¿de qué sirven? Entonces, les dije hace rato, están obteniendo lo mejor de todo. Quieren obtener lo mejor de todo sin trabajarlo. Y no dudo que haya buenas mujeres, buenas madres que se merezcan una celebración de su... de la fregona, ¿no? Pero se quieren colgar todas las gatas que tuvieron un hijo, de verdad. En serio. ¿A qué edad un niño ya deja de ser niño para que le valgas jefa a la gente? Había niños. ¿Qué te cuento? Había señoras. ¿Qué les está pasando? ¿Quién les dice que los demás no sienten? Oye, a ver, saca primero, es que maestro, mire, lo que le voy a platicar es que son niños, ellos no pueden defenderse, y oye, no estamos hablando de defender a alguien, hubo un accidente, es lo que hubo, y siempre el hecho es, resulta de que había niños, o había mujeres, se está hundiendo el barco, niños y mujeres primero, y los demás que se... Yo se está hundiendo un barco, yo, vámonos. ¿Sí ven cómo ponen la película de Titanic como malo, un brody que quiere salvarse? Y lo dejan pasar solo cuando agarra una niña y ese cuate se pone vivo y dice... ¿Vieron cómo ¿vieron cómo la película de Titanic nos hicieron ver que es malo querer salvar tu vida? ¿Ya lo vieron? O sea, está en Hollywood. Está en una película. Que está en segundo lugar a nivel... ¿Es la segunda más vista? Sí. ¿En primera quién es? Ah, no, tercero. ¿Tercero? Avengers segundo y la otra en tercero, la de Avatar. Avatar en primero. Sí. ¿No está Star Wars en los primeros tres? No, sí. Uy, ¡qué golpe! ¡Qué golpe! Es como decir los que dicen que Messi es el mejor del mundo, que tenga 10 años sin ganar una Champions, ¿no? O que... Bueno. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esa es una de las cosas que les quería comentar. Hay muchas cosas allá afuera, muchachos, que ustedes ojalá un día tengan su propio criterio, no sean mensos, tengan su propia idea y digan, a ver, ¿por qué les tienen que...? Es más, yo tengo una idea, si no quieren agarrar toda mi idea, no la agarren, porque tienen que ser ustedes, pero no ser malas personas, ni ser huevones, ni hacerle daño a nadie, ni dejar que se hagan daño. Nada más tengan esas reglas. Sean como quieran, no sean como yo, porque si no me va a contradecir diciendo, quiero que sean... No, no hagan daño, no se dejen hacer daño y no sean huevones. Sean buenas personas. ¿Qué, Garbanzo? Maestro, yo estoy de acuerdo y la gente que es inteligente estará de acuerdo con todo lo que dijo, con todo, sin llegar a dudas de nada. Pero ya cuando puso lo de la película y que este cuate está luchando para salvar su vida... Maestro, ¿es verdad que un hombre siendo más fuerte tenga más probabilidades de salvarse que una criatura que no tiene la misma compostura física y también que una mujer? Yo creo que por eso lo hacen, ¿no? O sea, no es tanto hacer menos al hombre, sino que tú aguantas un poquito más los guamazos y o sea, tú creo que eso es verdad, ¿no? O sea, que si los dos caen al mar, vas a durar más en morirte tú. A ver, no, no. Bueno, de hecho sí, porque o sea, pues, vas usted, a durarte más. A lo mejor es buen nadador y tarará. Pero es que usted cuando lo pone ya sin contexto, si usted ve a 20 niños que están corriendo hacia una lancha, o sea, ¿usted va a ir a tirar 5 para que quepa usted? Yo nunca dije eso. No, no, o sea, es una pregunta. O sea, obviamente los dejaría en la lancha y usted se agarraría a través de un palo, ¿no? O algo allá, pero no, no. No, porque ahí ya estás matando gente. Está hablando de que te toca subirte a un lugar y te metes y cabes, entras. No estoy hablando yo de, o sea, va una lancha de niños, sacar a dos y meterte tú. Eso sería un asesinato. Pero qué ya. Bueno que esas preguntas. No, es que, necesito hay que, preguntas tontas porque sé qué es lo que piensa la gente. De verdad, eres un crack. Y no lo sabes. Eres un jugador en potencia, Garbanzo. Y no te han debutado. Bueno, vamos con el chocolatazo y volvemos porque les tengo algo, señores. Al regresar después del chocolatazo, más del Doggy. El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Estamos de regreso. ¿Qué más publiqué en mis redes? Solo quiere sexo. Dígaselo. Ellas también les gusta. Hasta más que a nosotros. Ella verá si acepta o no. Pero no seas güey diciéndole cosas que no sientes ni ofreciéndole cosas que no vas a cumplir. A ella les encanta el sexo. Salud, diablito. Esto lo puse y el otro día me habló un brody. El otro día me habló un brody. Diciendo que yo promovía el libertinaje. Ah, okay. Entonces, yo nada más quiero que entiendan un poquito, para mí lo ideal sería, pues que no haya libertinaje, claro. Que nos enfoquemos en nuestras cosas, y que el conseguir una mujer virgen, y que nos casemos, y no sé qué rollo, ¿verdad? Sí. Tú ser virgen también, porque no hay que pedir lo que no vamos a dar. Entonces, todo es este tipo de cosas. Pero la vida es otra, y a mí me hacen... Me ponen en situaciones o me hacen preguntas donde yo tengo que dar un consejo basado en lo que vivimos, no en lo que quisiéramos vivir. Porque si alguien me dice, oiga maestro, fíjese que me quiero llevar a la cama a una muchacha, él se la va a llevar. Ya no, yo le puedo decir, brody, deje eso, pero se la va a llevar. Entonces, para aquellos que no se la van a llevar, bien. Y los que se la van a llevar, aquí va el consejo. Cuando ustedes se quieren llevar a una mujer a la cama, a veces hay una algo visual donde ves tú o hace cosas que se ve que le va a entrar, ¿no? ¿No? La mayoría de hombres sabemos cuando una mujer quiere y tú quieres. Pero a veces es confuso porque la mujer solo quiere una cosa y no necesariamente ir a la cama. Pero para dejar entre sí, sí o no y no sé qué, o vamos a decir que ella quiere también, pero sabemos que se va a clavar contigo o van a desarrollar sentimientos contigo. Lo importante y muy importante, y diría yo vital, es decirle que si ella quiere tener sexo, porque tú también es lo que buscas y no buscas algo serio. Pero muchos brodis, por querer mojar la brocha, por querer, ¿verdad? Empiezan con, me gustas mucho. Fíjate que no dejo de pensar en ti. Les mandan flores, les mandan regalos. Para los brodies, terminar teniendo sexo con ellas, y ellas después, se alejan los brodies y dicen, al inicio era muy buena onda conmigo, pasó lo que pasó y se alejó. Y se clavan, y después, ahí va la fama, que poco hombre, bla, bla, bla, bla. Miren, brodies, nunca se comprometan ni digan algo que no sienten. Ya van a aparecer mujeres, nada más para tener lana o andar con un güey de dinero. Decirle que lo quieren. ¿Ya van a parecer viejas? ¿Cuántas mujeres nos están escuchando y andan con un brody por comodidad? Porque no las peló el amor de su vida. Porque andan con un güey que las aceptó ya que. ¿Ustedes van a ser esos brodies mentirosos diciendo cosas que no sienten? Hasta el altar y decir, es el hombre que amo y todo el rollo. ¿De verdad? No, brodies. Eso déjenselos a ellas. ¿Ustedes quieren sexo? Oye, quiero tener algo, yo no quiero nada serio. Aquí lo dije. No sean güeyes diciéndoles cosas que no sienten. No se comprometan. Si no es con ella, va a haber otra. Ni ofreciéndole cosas que no vas a cumplir. ¿Cuánto veis dicen después de esto, chiquita? Mira, de aquí nos vamos para arriba tú y yo. O hay brodis, yo conozco brodis que a la semana ya le están diciendo, yo creo que tú y yo podemos poner un negocio. Yo creo que tú y yo podemos, ¿no? Si besos y la otra se, lo pudieron hacer. Y luego también Bill Gates se casó, ya se divorció. Hay que ver cuánto dinero va a quedar ahí, ¿verdad? A ver cuánto dinerito le va a tocar a la señora mitad, trabajadora. Mitad y mitad, ya se anunció. Ya se anunció mitad y mitad. Sí, pues también hay de mitades a mitades, ¿verdad? Qué raro. Hay de mitades a mitades. Sí, claro. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es de que no vayan no prometan cosas que no van a cumplir, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si sí las van a cumplir, pues denle, ¿verdad? Fregón. Pero asegúrense de que ella les da de regreso lo que ustedes están cumpliendo. Yo he visto brodis muy clavados. Muy clavados. Yo te voy a dar todo lo que tú, yo te voy a dar, tú vas a tener, tú vas a ser mi reina, mi princesa. Asegúrense de que ella los va a tratar como su rey. Guango el garbanzo, aquel garbanzo que gritaba, ¡bravo, maestro! ¿Se acabó? ¿Quieres irte a descansar, verdad? No, yo, ya, es que a veces usted hace pausa. Acabamos esto y te vas a descansar. Tú no te preocupes. ¿Dónde está aquí el garbanzo? A ver, todavía ni acababa. ¡Bravo! Estoy de rodillas, maestro. Acabo de tirar una frase fregona. Si ustedes la van a tratar como la reina, la princesa, van a dar todo, hasta dos jales, porque mi vieja no quiero que le falte nada, mi chula, y canciones, y te dedico, y te mando mensajes bonitos, y hasta cadenas de amor. Y la mujer, gracias, te quiero yo también. Y él, te amo, y ella, yo también te amo. Güey, les están diciendo lo mismo que ustedes, no les están diciendo, no les nació decirles te amo. No les nació decirles a ellas darte un y no lo ocupamos, un detalle. O no le nació, te amo, te quiero. Es tú siempre eres el que estás bien picado. O sea, los están ignorando. Si quieres tratarla como una princesa y le dices que es tu princesa, asegúrate. Asegúrate que tú, ella te vea a ti, perdón, como un rey. Y te trata como un rey. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Oiga, maestro. No, y déjele digo por qué. Es que a veces usted hace pausa. ¡Bravo! ¡Bravo! A veces usted hace pausas porque viene con algo más. Entonces, por exacto, eso, es el problema que no captaste. No. No captaste el... O sea, este brody dijo, ¿y qué onda? Ya entró el gol, güey. Ahí es donde gritas, entró el gol. Sí, maestro, pero si es que... Si quieres que... Si la vas a tener como reina, asegúrate que te trate como rey. Qué bárbaro. Qué bien. ¿Qué puede venir después de ese... Mire, de ese gol al ángulo de campanita de taconcito? Conociéndolo usted y el nivel de inteligencia que tiene, sí me va a venir algo más. Tú siempre le buscas. Le quieres dar la vuelta a tu estupidez, de la cual ya estoy hasta aquí, brody. Ya, y el garbanzo sí es así, no hombre, brody, brilla. Otra cosa dice, muchos hombres en su afán de quedar bien con las mujeres, esto les voy a hablar mañana, hoy ya no hay mucho tiempo, pero muchos hombres en el afán de quedar bien con las mujeres dicen, el físico no importa. Ya me imagino al Freddy, ¿cómo se llama ese? El Cougar. El que queda bien, como dijo, que el hombre necesita una mujer. Oh, el loco ese de... Algo Freddy, no sé qué. Sí. Que lo tiene... Andana, que lo tiene Piolín ahí. No, hombre. El Freddy ese. Dice, muchos hombres, su afán de quedar bien con las mujeres, que dicen, el físico no importa, todas las mujeres son hermosas físicamente. Lo raro es que la mayoría de ellos, fíjense, tienen pura mujer bonita o mujer bien. Ajá. ¿Eh? O sea que, nada más para que ustedes vayan viendo... Por ejemplo, Genio Lucas. Habla mucho de que el físico no importa. Yo no le he visto nada malo, ¿eh? Por decirles a alguien que conozcan ustedes que es muy famoso y es una buena persona. Nada más digo el... ¿por qué no andan con una... con alguien así? A alguien así que le falte... que le enderecen el chasis. ¿Por qué no? Si ustedes dicen que no hay mujer, ¿por qué andan con bonitas? Y la respuesta es... porque no pueden. Los que tienen una mujer fea... o sea, los que dicen eso siempre traen casi una mujer bonita. Y los que no tienen una mujer bonita... seamos sinceros, no pudieron agarrar una bonita. Yo les aseguro que van al supermercado, al Swamit, a la iglesia, donde vayan, al mall, y el cuello hasta les termina dolorido de tanto ver mujeres. ¿Por qué? Si tienen su viejón ahí, su viejorrón, el físico no importa, ¿por qué no voltean a ver todas? Hipocresía, señores, a su máximo. ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Bravo! Te voy a traer unas vitaminas de Monterrey. Oye, inyectadas. Te voy a traer unas vitaminas de Monterrey inyectadas directas. Ocupa, sí. Una inyección. Sí. Alguien de Tijuana que nos mande vitaminas, o de la frontera de Juárez, por allá en Tamaulipas, paz. Alguien que nos mande. No ocupa eso, ocupa que lo inyecten de otra vitaminas, manera. Ocupas vitaminas. Entonces, recuerden esto, muchos hombres en su afán de quedar bien con las mujeres dicen que el físico no importa, pero la mayoría yo les conozco mujeres bonitas. Y los que no tienen una mujer bonita o acá es porque no pueden tenerla. ¿Eh? Yo les aseguro que ustedes, mujeres que están pasaditas de peso o no se cuidan, a ver, pónganse bien buenotas. Bajen de peso, pónganse bien y pónganse bonitas. A ver si su viejo no va a andar más contento. Claro. Bueno, señores, es todo. Síganme en mis redes sociales, me la pueden rayar, digan lo que quieran. Nada va a quitar que yo lo que digo aquí es verdad. Me pueden mentar, hagan lo que quieran. La traen bien adentro. Ya regresamos, señores. ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Hip, hip, hip, tiempo extra con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy, a la verga censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. Bueno, es miércoles. Pregúntale no, a Chespirito. No es de ceniza, es 5. Es 5 de mayo. 5 de mayo. Oye, el año pasado 5 de mayo cayó en martes, ¿no? Taco Tuesday, 5 de mayo. Chingón. Vamos a hacer algo hoy en la noche. Vamos, maestro. Yo sí va. Yo no. ¿Por qué lo voy a hacer? 5 de mayo. Bueno, señores. ¿Qué manera de aguadar? Primero, ¿vamos a hacer algo? Yo sí. Pues yo no. Es ¿qué pregunta, mamá? Imbécil. Usted la eres afirmó. Pendejo, no. ¿Qué garbanzo? Usted dijo, pregunta. A ver, permítame. Usted dijo, pinche viejo. Vamos a hacer algo hoy en la noche y yo. Sí. Pues yo no, pinche viejo. Díganlo bien. No puedes ir solito. ¿Y si yo no quiero, qué? Pues ¿para qué pregunta? Nada más emociona aquí el pinche gallinero especial. ¿Por qué no vas tú solo? El preguntar quiere decir que te vas a ir. Eres una vieja, güey. A ver, no. Eres una vieja. O sea que ya tú ya asumiste. Espérese. Asumiste por nada más una pregunta. Es como, vieja. Vieja, se me antojan unos tacos. Ok, vamos. Espérame, dije que se me antoja, no que voy a ir. A ver, ¿me va a dejar decirle por qué? ¿Conteste que sí? Sí, a ver. Porque usted siempre tiene ahí las mejores pieles como las de aquel día. Por ¿y eso que no puedes tú solo? Nah. ¿No puedes tú solo? No conozco las mujeres que conoce este hombre, está bien pendejo. Pues siempre estás a su lado, aprende algo, imbécil. Tú también debes de aprender de algo. Eso fue. Maestro, lo que usted ve... Sí, contando una historia del 2007. No, pinche. Nah. Sigues contando la misma historia del 2007 y nada más porque... Yo no sé cómo te metieron a la en esa, época era muy diferente... A lo que estamos viviendo el día de hoy, maestro. Hay muchas personas... Dice, maestro, mi ex me buscó después de 5 meses incólitos. Y ahora quiere verme. ¿Qué hago? Una nueva pantalla, las cosas que hace uno, maestro. Estamos viviendo una era donde hay teléfonos, donde hay videos. Mi ex buscó después... A ver, ya. Por favor. Maestro, mi ex... me buscó después de 5 meses y ahora quiere verme. ¿Qué hago? ¿Qué pregunta tan más? La verdad, no sé qué decir. Triste. No sé qué decir. La verdad, no sé si su ex es de hace una semana, hace dos días, si terminaron bien, fue una peleilla ahí, no sé. Preguntas más detalladas, por favor. A ver, ¿tú qué le vas a contestar? Porque además dice, no, maestro, le voy a ver, ¿qué le vas a decir a alguien que te pregunta? No, pero ese creo que dice el tiempo, ¿cuántos no, meses? Sí, cinco meses, después ¿no? de 5 meses. Después de 5 meses. Sí, pero ¿por qué terminaron? Bueno, obviamente no sabemos eso. No, que no le conteste, a la chingada, ya. Yo no te voy a decir eso porque no sé. Ay, sí. Qué rollo. A la chingada, ya. Cálmate, Garbanzo. Hasta tú eres rudo diciendo malas palabras. Oye, y el pinche Luisito aquí, pinche exquisito, nada más no dice nada. También hay que entrarle con todo. Si pues, estás aquí. Si no, a la chingada también. A la chingada también. Ok, aquí dice, otra vez no te dejes, Luisito. No, la estoy aguantando. Ay, no te dejes, Luisito. Me duele que te maltraten como a mí. Pues defiéndeme, imbécil. Ándale, pendejo. No le hablen así a Luisito. Eres ahí. Si tanto te duele. A ver, beso, continuemos con las preguntas porque ya se está yendo al carajo esto. Soy mujer y estoy de acuerdo. Ay, sabía. Siempre lo hemos sabido. ¡Felicidades, Doggy! Espérame, imbécil. Oh, así empieza. Te equivocaste, diablo. Dice, soy mujer y estoy de acuerdo en todo lo que opina. Tiene lógica y sentido. No sé por qué muchas mujeres se molestan. Por lo que, bueno, este nos pregunta, maestro, ¿cree usted que esté mal que tenga una relación? Soy papá soltero, pero mi pareja actual apoya mucho. Yo, la verdad, papás y mamás solteras no deberían de tener relaciones porque creo que están muy ocupados trabajando y el tiempo que sobra es para estar con los hijos. Eso es lo que yo creo. Pero si ustedes tienen tiempo para tener una relación, tener trabajo, tener sus hijos, yo les aseguro que no le están dando tiempo de calidad a sus hijos. Una relación consume. Y más si tienes una mujer y te dice, mis amigas van a ir al concierto y mañana vamos a ir a la playa y luego no sé qué. Y si tú no vas, empiezas a... Entonces, le dan más tiempo a la mujer que al hijo. Brodis, le dan más tiempo a una mujer que a un hijo. Mujer, mamás solteras, no se diga. Hasta se encabronan conmigo porque digo que deberían de quedarse cuidando a sus niños. Ya se las dejaron caer, ya tiene al niño. Aguántense. De vez en cuando un palito por ahí. Ay, no, se van a ir al infierno. De vez en cuando si quieren descargar esa energía, pues con cuidado. No pueden tener una relación. ¿Cuántas mujeres tienen un hijo? Y luego conocen un brody. Ay, es que ya dije, yo ya no quiero. Y mira, apareció este gran hombre. 6 meses terminan, un año. A los poco tiempo, otra vez. Yo conozco aquí mujeres, de esposas de brodies que trabajan aquí en la radio, que las agarraron con 2, 3 niños y luego terminaron con ellos y luego ya tienen a otro, terminaron con otro y ya tienen a otro. Ya saben quién es. Entonces, ¿es tú? ¿De verdad? Güey, y con todos va teniendo hijos. Wow. Pero, ¿por qué cree que esté mal eso? A ver, y déjete porque se lo pregunto. Si usted fuera mujer... La pregunta ya es ofensiva. No, a ver. Es una pendejada tú. No, escuche. ¿Por qué está mal? A ver, mire, ¿de quién viene? Cuando uno viene a preguntarle algo, cuestionarle algo chingón, luego... A ver, ahí le va. Si usted fuera mujer y está en busca de ese amor, de esa persona que lo va a proteger y va a pasar sus días con usted, a huevo que le va a aflojar las nalgas, las nalguitas y... ¿Que lo va a proteger? Sí, o sea, porque usted... ¿O tú buscas a alguien que te proteja? Escuche, si usted fuera mujer... Pues si no ve que siempre anda con... Ay, pinche Chespirito. Siempre anda gordo. Con usted. Si yo fuera mujer, no buscaría a nadie que me proteja. Bueno, permite, deje, termino la pregunta. Entonces, si usted es esa mujer y encuentra al hombre que usted cree que es esa persona, pues le va a aflojar las nalguitas y se va a embarazar. Es que no funciona. Una cosa es aflojar las nalguitas y embarazarte, brody. Ya es como estás bien pendejo. Lo dejó callado. Y lo dicen, el Garbanzo es personaje en la radio, así es. Así es, de idiota. Así está, igual de idiota que el pinche mandilón puerco que está aquí. Así son. Ese güey es peor. O sea, pero no lo niega. Y está tragando, le vale madre. Soy mandilón, pero con respeto. pendejada. Agarren su mochila y vámonos ya a la chingada. Con eso nos vamos, maestro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no. Dice, me hace un shout out en su programa. Ok, shout out. Ryan Vicious. A ver, ¿qué más? Es todo, ¿no? Sí, es todo. Una mujer tóxica puede ser una mujer buena. Mañana les contesto. A huevo. Una mujer tóxica puede ser una mujer buena. Garbanzo dice que a huevo. Huevo. A huevo que ya vuelvo. Mañana en tiempo extra. Mañana jueves, no se lo pierda. 6 de mayo. Cerca del día del estrés. Del día de las madres.